Hola y bienvenidos. Hoy vamos a analizar a fondo el sistema fiscal de Estados Unidos, y sus implicaciones, que son muchas. Nos basamos en las ideas de El triunfo de la injusticia, el libro de Sáez y Zucman. Exacto. La idea es ver cómo ha cambiado la fiscalidad, por qué crece la desigualdad y, bueno, qué significa esto para nosotros aquí en España, en Europa y también para quien invierte, claro. El punto de partida que plantean es, bueno, es impactante. Bienvenido al podcast donde leer se convierte en invertir con criterio. Soy Margot, economista y apasionada del aprendizaje continuo. Y en cada episodio te traigo los libros que más me han enseñado a invertir en bolsa, desde cero y con sentido común. Aquí no encontrarás fórmulas mágicas, sino resúmenes claros, consejos aplicables y lecturas que forman inversores sólidos, aunque hoy empieces sin saber nada. Me puedes encontrar en spanishparaextranjeros.com/inversión-con-criterio y recuerda que en las notas del programa tienes el enlace directo al libro del que hablamos hoy. Ponte cómodo, que empezamos a construir tu educación financiera. Una página a la vez y llegaremos hasta el final. Dicen que en 2018, por primera vez en 100 años, los multimillonarios en Estados Unidos pagaron una tasa impositiva efectiva más baja que la de la clase trabajadora. Sí, la tasa efectiva total, sumando todos los impuestos. Es un vuelco tremendo si piensas que a mediados del siglo XX los tipos para los más ricos estaban por encima del 50%. ¿Y cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Cuál es la explicación? Pues es el resultado de décadas de cambios fiscales, decisiones políticas, vamos, que han ido, digamos, desmantelando la progresividad del sistema. Progresividad, o sea que quien más tiene, más paga en proporción. Eso es. Y lo que Sáez y Zucman muestran con datos es que el sistema NNU ya no funciona así, es casi plano para la mayoría. Y en la cima, para los súper ricos, se vuelve regresivo, pagan menos proporcionalmente. Vaya. Y esto, claro, va de la mano con la desigualdad. Desde los 80, la renta del 1% más rico antes de impuestos se ha duplicado, mientras la del 50% más pobre, pues está estancada. Y mencionan mucho la elusión fiscal, ¿no? Como una de las grandes claves. Totalmente. Ahí es donde la cosa se pone, bueno, muy interesante. Documentan cómo las grandes fortunas y sobre todo las multinacionales usan entramados muy complejos. Los paraísos fiscales. Exacto. Lo que Zucman llama Bermulanda, con ironía. Trasladan beneficios artificialmente a sitios donde pagan poquísimo o nada. Y encima, Encima. pues que las inspecciones a los grandes contribuyentes y a las grandes empresas han caído muchísimo. Auditaban a más del 60% en los 70 y ahora menos del 9% en 2018. Una caída brutal. Entonces la consecuencia lógica es que la carga fiscal se va a otro sitio. Claro, se desplaza. Del capital, que se mueve fácil y busca esos refugios, se va hacia el trabajo y el consumo, que son mucho menos móviles, claro. Y eso frena la movilidad social, me imagino. Sí, y acelera la concentración de riqueza. La paradoja es esa, que el sistema tal como está hace más fácil para los ricos reducir sus impuestos que para un trabajador normal. Es complejo, pero así funciona. Pero Sáez y Zucman no solo diagnostican, también proponen soluciones, algunas bastante contundentes. Sí, son propuestas valientes para recuperar esa progresividad perdida, hablando de un impuesto anual sobre la riqueza neta, por ejemplo, un 2% a partir de 50 millones de dólares y un 3% a partir de 1.000 millones. Un impuesto sobre el patrimonio, digamos, a nivel federal. Eso es. Y también volver a poner tipos marginales muy altos en el IRPF para el 1% más rico, incluso del 75%. Argumentan que eso desincentiva las rentas extremas sin dañar la economía real. Y la coordinación internacional, eso es clave en su propuesta, ¿verdad? Fundamental. Proponen un impuesto mínimo global sobre los beneficios de las empresas, para frenar esa carrera a la baja entre países y que las empresas no puedan mover beneficios tan fácilmente. Y esto de la competencia fiscal y la coordinación, pues no suena mucho aquí en Europa y en España. Claro, es que la lógica es parecida, aunque los mecanismos sean distintos. Aquí en España tenemos la competencia entre comunidades autónomas. Madrid, por ejemplo, con el impuesto de patrimonio casi bonificado. Que atrae capitales de otras regiones, sí. Exacto. Y en Europa, pues el caso de Irlanda o Países Bajos, con impuestos de sociedades bajísimos que han atraído sedes fiscales de multinacionales durante años. perjudicando la recaudación de otros países, claro. Y ahora se está discutiendo ese tipo mínimo global del 15% en la OCDE y la UE. Sí, que va en la línea de lo que dicen Saiz y Zucman, aunque bueno, hay debate sobre si ese 15% será suficiente para frenar la elusión más agresiva. Quizás se queda algo corto. Vale, entonces hemos visto el diagnóstico, las causas, las propuestas. Pero, ¿cómo aterriza todo esto para alguien que invierte? ¿Por qué le debería importar? Pues porque el entorno fiscal es clave. Es una variable fundamental del riesgo y de la rentabilidad. Entender estas dinámicas te permite anticipar cambios regulatorios. Por ejemplo. Por ejemplo, si se ponen serios con la elusión fiscal o si ese tipo mínimo global se aplica de verdad. ¿Cómo afectará a los beneficios de las grandes tecnológicas o de las farmacéuticas, empresas que han sido muy eficientes, digamos, optimizando impuestos? Claro, puede cambiar mucho la valoración de ciertas empresas o sectores. Exacto. ¿Qué sectores ganan o pierden si la carga fiscal se mueve más hacia el capital o la riqueza? No son solo tus impuestos como inversor sobre las plusvalías, es cómo la política fiscal global moldea toda la economía. Hay que tener esa visión macro. Queda claro. Entonces, que la política fiscal no es una cuestión técnica aislada. Para nada. Es un pilar que configura la economía, la sociedad y, por tanto, el entorno donde inviertes. Entenderlo te da una visión más crítica, más completa. Es fundamental, no solo para invertir, sino para entender el mundo. Y ya para cerrar, dejamos una pregunta flotando. Más allá de números y rentabilidades, ¿cómo influye la percepción de si el sistema fiscal es justo o injusto en la confianza general, en las instituciones, en la economía y en nuestra capacidad para afrontar los retos del futuro? Ahí lo dejamos. Los libros que más me han enseñado a invertir en bolsa, desde cero y con sentido común. Hasta aquí el episodio de hoy. Si te ha gustado este resumen y quieres seguir aprendiendo a invertir de forma sencilla y realista, suscríbete al podcast y compártelo con quien también quiera tomar el control de su dinero. Puedes encontrarme en spanishparaextranjeros.com/inversion-con-criterio y en las notas del programa te dejo el enlace al libro que hemos comentado hoy por si quieres profundizar. Recuerda, no necesitas ser experto para empezar, solo elegir bien qué leer y aplicar con cabeza lo aprendido. Nos escuchamos en el próximo episodio y mientras tanto, sigue leyendo, invirtiendo y creciendo.